bueno. Gocen la pachanga, señores, que llegó lo bueno. En Nueva York ya se baila el baile que está de moda. En California lo mismo, toditos quieren aprenderlo. Gocen la pachanga, señores, que llegó lo bueno. Gocen la pachanga, señores, que llegó lo bueno. La vecina de mi casa no atiende a su marido, pues ahora solo quiere que lo deje la pachanga. Gocen la pachanga, señores, que llegó lo bueno. Gocen la pachanga, señores, que llegó lo bueno. ¡Vaya! Gocen la pachanga, señores, que llegó lo bueno. Gocen la pachanga, señores, que llegó lo bueno. Gocen la pachanga, señores, que llegó lo bueno. Gocen la pachanga, señores, que llegó lo bueno. Pachanga, señores, que llegó lo bueno.